Recordemos que el Open se da de manera distinta porque allí hay que ver, se juntan las dos categorías, tanto la Elite como la Junior. Es por eso que Lucas Busto, que da ventajas en cuanto a la edad, pero es uno de los juveniles con un futuro más promisorio en la Argentina, en el BMX, de hecho está seleccionado para los Juegos Olímpicos Juveniles, está dando algo de ventaja en cuanto a la edad y se mezcla con los Elite. Esto es importante porque se va nivelando para arriba, es por eso que la gente de la Federación ha optado por esta modalidad de campeonato durante esta temporada 2010. El día sábado se corre normalmente como se solía hacer el argentino y el día domingo es otro campeonato, es el Open. A ver, Leo, si te tengo, adelante, te escucho. Perfecto, Claudio. Bueno, confirmado, Lucas Busto forma parte de la final aquí en Bahía Blanca. Entonces tenemos tres pilotos de los ocho. Repasamos con Cacho Gaitán. Comentanos, Cacho, ¿cuáles? Allí la conformación de los ocho de la final sobre la línea video mediante se confirmó. Lucas Busto le ganó en tremenda arremetida a Octavio Dutch Carol, el hombre de Francia que vive en Córdoba. Y por supuesto, Cacho, ahora nos comenta quiénes son los ocho de la final, de acuerdo a lo que maneja la Deportiva como dato a esta hora. La mañana empezó con 32 candidatos a estar en los ocho finales. Ahí tenemos entonces, luego de todo lo que se corrió hoy en la mañana, la conformación de lo que será la grilla de la final de la máxima categoría del BMX argentino. Allí estarán Fabricio Maturano por La Rioja, Facundo Narpe por Mendoza, Federico Polo por Córdoba, Mauricio Gerusini por San Juan, Ernesto Pizarro por La Rioja, Agustín Podestá por Buenos Aires, Mariano Brigada por La Pampa, y en la línea consigue su lugar en la final el niño maravilla Lucas Bustos. Ahí está entonces, Claudio, presentado el partidor de lo que va a ser la final de Junior más Elite. Realmente lo que ha hecho Lucas Bustos puede ser de que haya llegado de mejor forma, se lo quisimos transmitir. Salió sexto de lo que fue la segunda mitad del circuito y prácticamente en una arremetida en el sector intermedio, volando todo, llevándose prácticamente todo por adelante, pudo meter la bicicleta blanca. Y bueno, y allí está la gente de la Asociación Riojana que se está enterando por nosotros aquí de que Lucas Busto está en la final. Realmente, Claudio, creo que vamos a vivir una final de campanilla, seguro. Con tres riojanos de los ocho. ¿Se han quedado afuera? Bueno, ya lo dijimos, Matías Montenegro, que no clasificó para la semi, y también Jonathan Bustos, que se ha caído en la primera curva en una de las semifinales en este circuito. Pista que está siendo acondicionada, creo que en los próximos 30 minutos vamos a tener ritmo ya de competencia. Leo, mientras tratamos de seguir nosotros desde acá, bueno, simplemente para saludarlo, lo hacemos siempre. Bueno, Fernando Larva Corso, realmente importante lo que están viviendo los riojanos, tres pilotos en Junior más Elite en la final, me imagino a pleno la gente de La Rioja allá y usted acá con el Larvatín, ¿no? Así es, bueno, felicitarlo a ustedes, a vos, a Cacho Gaitán, a vos, Leo Pizarro, que y al muchacho que está trabajando ahí en Radio Nacional desde La Rioja. El trabajo que están haciendo es espectacular, lo estoy viendo, sé que están haciendo reportajes por todas partes, y bueno, esto es un espectáculo. Es la cuarta fecha hoy de la Open Clash y la fecha del argentino en novicios, y la verdad que, te hablo de mis pilotos, el Arbatín va bien, me gusta, algunas caídas, algunas recaídas, pero bueno, se supieron levantar los muchachos en las segundas mangas, en las terceras mangas, y hoy estamos mucho mejor que ayer y me gustaría y los felicito. En general, los muchachos de La Rioja, todos impresionante el andar que tienen, tanto la categoría Junior y Elite, los muchachos riojanos ponen el sello en la categoría Experto 17, también tenemos a Juan Sánchez, así que la verdad que contento, una semifinal de Lucas Busto extraordinaria, donde se mete en la última recta, pasando en el último dube, extraordinario lo que hace el piloto Bustos, y bueno, Maturano como siempre en una de las puntas en las semifinales, y la verdad que contentísimo y bueno, contento por mis alumnos, que los felicito y esperemos que salgamos bien en la final. Bueno, atento al operador para que grabe eso, la voz oficial del BMX argentino, el Larva, Fernando Larva Corso, les hace la invitación para vivir en 30 minutos más lo que es la final aquí en Bahía Blanca. Le escuchamos y la grabamos, la palabra del Larva Corso. Señoras y señores, en 30 minutos, nada más y nada menos, van a tener las finales del Campeonato Argentino de Bahía Blanca por Radio Nacional, y lo puede escuchar por aquí, claro que sí. La gran finish de todos los pilotos riojanos, representando a nuestra provincia aquí, en Bahía Blanca. Ahí está Claudio, entonces, este Larva, que por supuesto siempre un amigo de la casa, está trabajando con nosotros aquí en Bahía Blanca, Claudio. Seguro, Leo, te leo más mensajes, excelente lo de Larva, también dice saludos a todos los chicos que compiten en patín, recién estuvimos con el patín en el Polimenen, saludo a Pablo Galleguillo de parte de su familia, son mensajes que dejan en el correo de la página. Hola chicos, mi saludo para el Negro Lima, saludos de la tía Chicha, dice saludos a Ricardo Escuela por su triunfo en el ciclismo, este es en el ciclismo de ruta porque ha ganado la segunda etapa. Por favor, quiero saber cómo van los chicos de La Rioja en Bahía Blanca, aguante el BMX, felicitaciones, muy buena la transmisión. Saludos amigos de Argentina, desde Toronto, Canadá, escucho su programa, muy bueno lo que están haciendo, muy bueno el programa de deportes, excelente cobertura, me encanta que sacan a todos los deportes, algunos de los mensajes que han entrado al correo de la página, Leo. Así que, bueno, importante que repasemos la clasificación de los riojanos que han ingresado a la final en todas las categorías. Y otro mensaje dice, felicitaciones para Agustín Campo que entró a las finales, que tenga mucha suerte, lo saluda a toda su familia, Campos, y también un saludo para su padre Roberto Campos que está allí en Bahía Blanca, Leo. Son algunos de los saludos, otro más, te leo otro más, tengo tiempo, un saludo para el Negro Lima y para su entrenador Larva, de parte de la familia Torres. Otro de los saludos que ingresa, Leo. Así que bueno, excelente lo que está saliendo. Atento, allí. Claudio. Sí, adelante, te escucho. Bien, Claudio, bueno, estamos con el hombre del día, de acuerdo a la competencia que hemos visto. Por supuesto, Lucas Bustos, realmente espectacular la carrera. Nosotros a través de la radio lo hacíamos, de que todo el pueblo de La Rioja apriete los puños para darte fuerza. Y bueno, sobre la línea realmente. Felicitaciones por este cuarto puesto y la clasificación final en la Junior Marcelí. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como decís vos, me salió una carrera muy pues, sorteada, porque largué en el partido 3, bueno, primer principal largué del 3, y en los dos carriles anteriores, del 1 y del 2, estaban dos personas muy fuertes, como el Erne y Podestá. Bueno, me pude ubicar segundo, en la curva estiré muy bien junto con el Erne, y bueno, pero el Erne me cierro un poco en la primera curva, porque esa curva no te permite doblar tan cómodo. Así que bueno, ahí perdí un poco de recorrido, me toqué un poco, quedé cuarto. En la segunda curva me chocaron, me destrabé de todo y me vi quinto, me vi fuera. Así que no quedaba otra que pedalear con la cabeza echada y dar lo máximo para poder llegar, aunque sea pasarlo como lo pasé ahora en la línea. Ahí está, Dush Caro fue el rival allí que sobre la línea lo dejabas afuera. Y te comento, en la radio pleno en La Rioja comenzaron a llegar mensajes de texto de felicitaciones para Lucas Bustos, porque bueno, sos el referente que tiene la juventud de La Rioja para el deporte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los que saludaron y a todos los que apoyan, y bueno, y ahora a dar todo para el final. Ahí está, entonces se va a descansar Lucas Bustos, Claudio, realmente festejada aquí. Acaba de enterarse su papá, Alfredo Bustos, por nosotros, de que estaba adentro allí Lucas Bustos. Es importante entonces allí el festejo que se va a las tribunas. Ya hay otro piloto que nos va a saludar, Agustín Muñoz. Agustín Muñoz, bueno, Agustín, estamos en vivo y posibilidades de saludar para La Rioja. Bueno, buenas tardes, felicitaciones. Le mando un saludo a mi mamá, a los amigos de mamá. Bueno, ahí vamos a ir mejorando un poquito. Le decimos la mamá y el nombre, así se entera la vecina y demás, la compañera de oficina que la estás nombrando por la radio, ¿eh? Bueno, a mi mamá Verónica, a los amigos de mi mamá Luis y Marcela, y a mi hermano, a Jeremia que me enseñó a hacer este deporte, a mi hermana y a todos mis amigos. Bueno, gracias entonces y a disfrutar todo el BMX. Sí, gracias. Ahí está entonces Nahuel Rearte, otro de los pilotos que quieren dialogar acá con la deportiva. Bueno, Nahuel, felicitaciones, muy bien lo hecho por vos en este día. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi mamá María, a mi papá Juan, a mi abuelo. ¿Cómo se llaman la abuela y el abuelo? Rosa y mi abuelo Bruno. Bueno, a seguir pedaleando en esta tarde, ¿eh? Y al Arba que me entrena, a todos mis compañeros, al Albertín, a ustedes. Bueno, gracias, ¿eh? Entonces ahí está otro de los pilotos que habló con nosotros. Vamos a ver si podemos dialogar con Abigail Fajardo. Ya volvemos a La Rioja, ya volvemos al ciclismo de ruta. Bueno, Abigail, realmente importante, tercer puesto allí con Damas Elite. Sabemos que tenés 15 años y por supuesto un gran futuro dentro del bicicross. Sí, muchísimas gracias. Me cuesta acá coger, ya que las chicas son más grandes, pero bien todavía. Vamos bien. Bueno, acompañada acá con tu papá y seguramente con grandes posibilidades ahora de poder saludar en La Rioja a todos tus familiares, ¿eh? Sí, le quiero dar un saludo a mi mamá, a toda mi familia que está... ¿Qué se llama la mami? Jacqueline. Y quiero mandar un saludo a toda mi familia que está allá en La Rioja y agradecer a mi papá porque me trajo este viaje. Ahí está entonces Pino Fajardo, que todavía está tomando Gatorade, ¿eh? Pero más tarde cambia esa bebida porque realmente está feliz de que allí la hija está en el tercer puesto, nada más y nada menos que en Damas Elite, Claudio. Seguro, seguro, Leo, ¿eh? Atención, están entrando muchos mensajes a lo que es la página de la Deportiva, ladeportivadigital.com.ar, ingresan al contacto de la página y dejan allí sus mensajes que nosotros los vamos a estar leyendo, ¿eh? Tienen que hacer clic solamente en lo que dice contacto y dejan su mensaje, ¿eh? También al mensajero de Radio Nacional, dicen felicitaciones por la transmisión del Bicicross, familia Romero nos envía este mensaje, Leo, ¿eh? Y voy actualizando más para acá y Leo, de parte de Lucio Romero, un saludo grande y felicitaciones por el relato, ¿eh? También ha ingresado ese mensaje, vamos a ver, actualizamos otro mensaje, también Lucio Romero felicita por la transmisión y los espera mañana para que festejen el cumple de Álvaro, ¿eh? Para que festejen el cumple de Alvarito, que está allí corriendo en estos momentos en Bahía Blanca, ¿eh? Bueno, vamos a ver más mensajes que están ingresando al correo al 1569-1671. Hola, gracias por permitirnos disfrutar del BMX y queremos saludar a Agustín Campo. Estamos muy orgullosos de él, de parte de su madrina Mari y de toda su familia, ¿eh? Otro mensaje para Agustín Campos también que lo están saludando. Sí, Leo, te escucho. Perfecto, estoy con otro de los pilotos de La Rioja, Juan Sánchez. Bueno, Juan, realmente la experiencia que se ve allí en la categoría de 17 años y más, bueno, por supuesto ya un lugar en la final, ¿eh? Sí, así es, muy duras las mangas como las semifinales, ¿no? Gracias a Dios entramos los dos días. Bueno, vamos a tratar de meter en un puesto que ayer tuvimos una mala partida y para llevar un buen puesto a La Rioja, ¿no? Bueno, Juan, analizamos con Cacho la actuación tuya. Venís muy bien, largás bien, vas bien en toda la primera mitad de la pista y después un poco te quedás sin pierna, algo pasa. Bueno, comentanos, sos la palabra autorizada para sacarnos las dudas con el Cacho. Sí, bueno, acá no queda otra, hay que entrenar debido a mis estudios, se me acortan los tiempos y bueno, no estoy entrenando lo que sé entrenar, lo que se debe entrenar en realidad, ¿no? Así que bueno, ese es el motivo por el cual llego sin piernas las últimas rectas, pero nos desplemos con lo que tenemos, ¿no? Bueno, allí te queremos más adelante, te metemos presión con toda la audiencia de La Rioja, queremos allí un Juan Sánchez protagonista en los primeros puestos, por supuesto el rival a batir es Caramés, el rival a batir es Adona, que andan bastante fuerte, pero sabemos de tus condiciones y de las ganas que le pones a esto, ¿eh? Así es. Vamos a tratar de meter un buen puesto, ¿no? Para llevar a La Rioja. Y bueno, un saludo a toda mi familia que seguro está escuchando, a mi novia y que sea una linda carrera, ¿no? Ahí está entonces la palabra de Juan Chance, así le dice el Larva al piloto del Team Spin. Juan Sánchez que dialogaba con la Deportiva y ahora nos vamos. Atención, Chepe, que hablamos con el papá de Joaquín Méndez. Realmente que esté corriendo Joaquín en este campeonato argentino es un esfuerzo de la familia, como toda la familia del Bicicross. Bueno, ¿cómo estás? Me imagino feliz con los triunfos de Joaquín, ¿no? Sí, muy buenas tardes para usted, para toda su audiencia. Sí, usted comenta, muy feliz estoy porque nunca pensamos que íbamos a llegar acá, a Bahía. Y bueno, está teniendo buenos resultados, todo se debe al entrenamiento que él hace, a lo que está haciendo él, una bici. Bueno, entonces ya se vienen lo que son las finales, por lo que veo los chicos están yendo a Gatera. Bueno, felicitaciones y feliz regreso a Chepe, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes que están en todos los lugares del Bicicross y agradecerles y que tengan muy buenas tardes. Ahí está, entonces hablábamos con el papá de Joaquín Méndez, se vienen lo que son las finales, creo que escuché bien, están llamando a Gatera, ya me va a decir Cacho Gaitán, para mí falta un tiempo, falta el tiempo de la impresión de planillas, pero vamos a ir yendo, Claudio, a lo que es ya planillaje y control, pero para supuesto para ver todo lo que ocurra con lo que van a ser las finales en categorías novicios por la cuarta fecha del campeonato argentino, y en el Open de las categorías expertos, más Junior y Elite, y también Elite Damas, allí en lo que es el Open. Es realmente importante, Claudio, lo que estamos viviendo. Vuelvo con vos a La Rioja. Excelente trabajo, Leo. Te quedas con línea abierta. Vamos a ver si están yendo los chicos ya hacia los partidores, para que de esta manera tengamos también todo lo que tiene que ver con las finales. Estamos entrando ya en lo que es tiempo de definición. Estamos en el BMX argentino. Recordamos que en un rato nada más vamos a estar a través de Radio Nacional también con lo que es la finalización de la Vuelta de La Rioja. Se está compitiendo en las categorías infantos juveniles. Allí lo tenemos a Víctor Villegas, que en un rato nos va a dar detalles de cómo está todo, y ya se vienen las categorías mayores, que es importante también. Por eso vamos a estar con todo eso también. Les quiero mandar un saludo a Ernesto Pizarro de parte de su familia. Es el mensaje que nos dejan en el contacto de la página de La Deportiva. Entonces, esto de parte de la familia para Ernesto Pizarro, entonces su saludo también. Ingresan www.ladeportivadigital.com.ar y en el contacto nos dejan su mensaje. También tienen el mensajero de la radio del LRA28.com.ar para dejar también su mensaje. Estamos actualizando toda la información. Leo, contame si van o no van hacia el partidor los chicos, o si falta algún detalle. Adelante, te escucho. No, Claudio, no, no están yendo al partidor. Lo que se está dando toda la impresión de las planillas, por supuesto, se hace una publicación previa para que no queden allí, digamos, errores y tampoco consultas, y luego se va a venir a lo que es la clasificación. Todavía están trabajando la gente de la FAP. Yo creo que no más allá de 20 minutos ya vamos a estar en ritmo de competencia. Si te parece, vuelvo a la ciudad de La Rioja, hacemos descansar un poquito el equipo, y bueno, y por supuesto, pero antes déjame hablar, Claudio. Sí. Vamos a saludar a una persona que está prácticamente en todas las fechas del campeonato argentino. Es el papá de Stefano Fini y de Giovanni Fini, hombre de Santiago del Estero. Bueno, ¿cómo estás? Me imagino feliz de vivir el BMX junto a los chicos, ¿no? Así estoy en todas las carreras, en todos los lugares a donde vamos. Me siento muy bien acompañando a mis hijos y en este deporte, que siento mucha pasión. Como en otra época tenía pasión por las motos, hace varios años que ahora la he volcado al BMX, y en especial a mis hijos. Bueno, el BMX que allí lo tiene la familia Fini prácticamente por todo el país. También, bueno, coméntenos si los chicos van a estar en Ecuador y cómo viene luego para el Mundial. Los chicos sí, efectivamente, los dos van a estar en Ecuador. Los dos viajan la semana que viene, y creo que al Mundial sí vamos. Hasta ahora no tenemos, digamos, reservas, pero sí, yo creo que sí vamos al Mundial. ¿Cómo van a estar? La verdad que no lo sé, porque esto de un minuto a otro cambia la situación, a veces de un piloto, por una caída, por un problemita, cambia. ¿Cómo van a estar? La verdad que no sé. Bueno, nos escuchan en Santiago del Estero a través de la página, nos están mandando mensajes de texto y también mensajes a través de la página. Entonces, bueno, toda la gente aquí de Santiago del Estero, que vamos a intentar hacer en aquel lugar una transmisión en conjunto con una radio de Santiago en la próxima, ¿no? Se está pidiendo Chapino que hagamos ese esfuerzo, ¿eh? Entonces, posibilidad para saludar a la gente de Santiago. A todos los santiagueños que seguramente que están escuchando esta radio y que les gusta este deporte, que tengan un buen día a todos. Ahí está, entonces hablábamos con el papá de Stefano Fini y con el papá también de Giovanni Fini, los pilotos de Santiago del Estero. Si te parece, Claudio, vuelvo por unos instantes a La Rioja, descansamos un poquito, cargamos el equipo y luego nos vamos a estar viviendo lo que son las finales de este campeonato argentino acá en Bahía Blanca. Perfecto, perfecto, Leo. Entonces, excelente trabajo tuyo desde allá, así que bueno, importante lo que nos estabas marcando allí con Stefano Fini, también dándonos algunos pormenores de lo que es la gente de Santiago, porque recordamos que vamos a estar en Santiago del Estero y además nos están escuchando. Ya Breso mandaba saludos para allá, por lo tanto hay que decir que nos están escuchando a través de la página. Ahí está, se va Leo Pizarro para descansar un ratito, por supuesto, y ya vamos a estar regresando en un rato nada más hacia lo que es Bahía Blanca. Se está preparando la final, usted la vive a través de La Deportiva de Nacional. No nos están pidiendo música también. Ahí está el Toro Quevedo que nos pedían. No soñé que voy a luchar por él. Yo te la regalo, llévatela lejos. Ella es mala suerte. Yo pensé que voy a pelear por él. No soñé que voy a luchar por él. Yo te la regalo, llévatela lejos. MC Indumentaria, todo en uniformes, calidad, seriedad. Pedí tu remera promo 2010, precios especiales a todas las instituciones. Llámanos 1547-9619. MC Indumentaria. www.ladeportivadigital.com.ar. Todo el deporte. Baterías Sufan, trayectoria, responsabilidad, usted nos conoce. Baterías en La Rioja, se dice Sufan. No son selladas, esa es la diferencia. Su consulta no nos molesta. Baterías Sufan, Avenida Oyola y San Nicolás de Barrio Este.

al igual que se está dando el último regado a la pista, ya se imprimieron las planillas y por supuesto están publicadas y están todos los tiempos cumplidos para que ya nosotros vivamos a través de Radio Nacional todo lo que acontezca en las instancias finales del BMX argentino, donde en la categoría Junior más Elite le informamos a los que recién se integran a la transmisión de que vamos a tener al negro Fabricio Maturano, al piloto Ernesto Pizarro y también a Lucas Bustos en los 8 de la final. Junior más Elite, Leo, metidos 3 riojanos en la conversación final. Ya está Cacho Gaitán en otro sector de esta pista, bueno, repasando todo lo que son los pilotos riojanos para que podamos ir con el relato. Yo estoy prácticamente subiendo lo que es allí el partidor, mi lugar de trabajo en esta transmisión, para llevar todas las alternativas cuando comiencen las categorías cruceros, las categorías novillos y luego los expertos y al final Junior más Elite, a transitar por última vez aquí en Bahía Blanca los 400 metros que tiene esta pista, que fue presentada excelentemente con la gente del club organizador, y podamos vivir las finales a través de la deportiva. Claudio, vuelvo con vos por 2 cortitas ahí a La Rioja. Bueno, perfecto. Atentos al retorno entonces para que podamos hacer un feedback bastante interesante porque están llegando muchos mensajes. Primo mío dice, desde acá te estamos haciendo el aguante, te queremos mucho y te deseamos todo el éxito de parte de Yamila Mota, Coreano, Emiliano y familia, pero no me pone quién es el primo, así que bueno, le mandamos un saludo grande. Por supuesto son mensajes, por supuesto. Avi, te deseo toda la suerte del mundo, te quiero mucho, Avi, seguí adelante, fuerza, Es para Abigail Fajardo este mensaje, Hay que ingresar al contacto a www.ladeportivadigital.com.ar y nos dejan su mensaje, por supuesto, y allí estamos dándoles todos los detalles y también en el mensajero de la página. Ya vuelvo, Leo, quédate en línea. Bueno, ahora sí, volvemos hacia Bahía Blanca. Adelante, Leo, te escucho. Perfecto, Claudio. Bueno, minuto tras minuto crece la emoción acá porque, por supuesto, estamos a punto de vivir las instancias finales de lo que es esta competencia. Bueno, allí lo vemos a Cacho Gaitán, que ya tiene todo preparado para que repasemos cuáles son los riojanos que van a estar en pista. Y por supuesto, comencemos a palpitar lo que va a ser la gran fiesta del bicicross argentino. Entonces, Cacho, si te parece, repasamos un poquito las categorías donde vamos a estar con riojanos en pista en lo que son las finales, empezando por la categoría novicios. Allí viene el Larva, lo vemos que pide su planilla porque ya se vienen las competencias. Hay que decir entonces que categoría novicios hasta 7 años, allí va a estar el piloto Tommy Gaitán con la placa 30 y con la placa número 12. Allí Fátima Guasan. En cuanto a novicios de 8 años, el Pablo Galleguillo va a ser nuestro representante allí. Seguimos ahí repasando todo lo que es las planillas de los novicios. Hay que decir que el novicio de 12 años, allí va a estar el piloto Martín de la Fuente con la placa 36 y Carlos Facundo Díaz Ord de La Rioja con la 38. El novicio de 13 años en la final, allí lo vamos a tener al piloto Nahuel Rearte, que recién dialogaba con nosotros, con la placa 56, a Lucas Herrera también con la placa 62 y a Brian Fuente con la 16. Son los riojanos que se van a ir a buscar por última vez la pista aquí en Bahía Blanca. Ya te busco a vos, Claudio de Torres. Hay que decir entonces quién es el novicio de 14 años, Matías Méndez de Chepe, es uno de los riojanos, va por el 1, ha ganado todo, en tanto que Javier Pérez de La Rioja va a estar en el octavo lugar del partidor, en el quinto lugar del partidor con la placa 63. En novicio de 15 años, allí Lucas Positiva Díaz va a ser el piloto riojano a seguir en la pista, en tanto que ya en la categoría de los expertos, hay que decir que en expertos de 8 años tenemos a Álvaro Gaitán con la placa número 2, a Franco Maturano con la 46, y al Gianni Antonio Dadona, así se dice, el con la placa número 27. En expertos de 10 años, allí lo vamos a tener a Facundo Cagdevila, lo vamos a tener a Agustín Muñoz, a Federico Blanco y a David Ramírez, cuatro pilotos riojanos metidos en un partidor de 8. En expertos de 12 años, allí vamos a tenerlo a Joaquín Ríos, el piloto de BMX Job, también a Agustín Campos en esa categoría. En experto de 14 años con la placa número 2R, allí va a estar Lautaro Cagdevila, el hombre de la Virgen Amarilla, y el negro Lima, Ezequiel Torres, allí en la categoría de expertos de 14 años, ¿eh? Entonces, expertos de 16 años, no tenemos pilotos riojanos en pista, sí en expertos de 17 y más años, allí va a estar Juan Sánchez, el piloto que hablaba con nosotros, con la placa 56, y Francisco Pancho Dadona con la 59. Otro de los riojanos que corre para la Asociación Paranaense de Bicicross es Marco Fabián Lata Fuentes, también está presente en esta categoría. Vamos entonces a las damas, el ID, hay que decir que allí está Abigail Fajardo con la placa 56, la piloto de La Rioja, en tanto que en la categoría ID, más junior, el partidor, te lo presento, recién lo comentaba Cacho Gaitán, pero te lo doy completo, Federico Polo de Córdoba, Fabricio Maturano de La Rioja, Facundo Narpe de Mendoza, Mauricio Gelucini de San Juan, Ernesto Gabriel, el Loco Pizarro de La Rioja, Agustín Ernesto Podestad de Lomas de Zamora, Mariano Brigada, que una vez más se mete en la final, Marianito Brigada, el piloto de La Pampa, y en el partidor número 8 va a estar Lucas Alfredo Bustos, el niño maravilla de La Rioja, presentado todos los riojanos. Claudio, vuelvo con vos hacia la ciudad de La Rioja, en minutos nada más tenemos ritmo de competencia. Tanta capacidad. Gol de Barcelona. Informa Poderza, Sociedad Anónima. Gran jugada de Messi, la habilitación para Pedro, definió entre las piernas del arquero para que el Barcelona a los 31 le gane 2-0 al Valladolid y esté gritando una vez más campeón en la liga. Está gritando campeón el Barcelona, vamos a estar con el fútbol nacional, también ya volvemos a Bahía Blanca, dice quiero mandar un beso enorme para Fabricio y Franco Maturano, cuando termine la final que hablen por favor, los estamos escuchando acá, muchas gracias. Mensajes, entran a www.ladeportivadigital.com.ar, entran al contacto y dejan el mensaje o en el mensajero de lra28.com.ar. Vuelvo con vos Leo, adelante, te escucho. Perfecto Claudio, para decirte que está todo preparado para que se cumpla la primera final de la tarde. Hay que decir que son las categorías de los cruceros, allí lo vemos a los pilotos de arriba, Sergio Arriba de Bahía Blanca, el piloto Sergio García también de Bahía Blanca y Lucas Tripide también, que están completando allí el partidor con Piccinini Pérez, Di Napoli, también lo tengo a Fernando Brigada, Facundo Santi, Leandro Sargado y Miguel Rodríguez, experto de 31 y más años, esa es la competencia que se viene, vamos buscando entonces cada el partidor, se comienza a definir y a despedir lo que es esta segunda cita del argentino de BMX, comienza a caer el telón en Bahía Blanca, somos la deportiva de Radio Nacional, somos la deportiva, este equipo liderado por Claudio de Torres, que está dándole un gran apoyo al bicicross, no tan solo riojano, sino también al bicicross argentino, somos el único medio que estamos en vivo, llevando todo lo que acontece aquí en Bahía Blanca, cuando vemos a los pilotos de la categoría crucero, cuando se están dando definiciones allí en esa categoría, quiero ver la placa cuando salgan y pasen sobre nuestro puesto de trabajo, de Napoli Brigada, de Napoli Brigada, adelante de Napoli Segunda Brigada, ahí estás definiéndose esta competencia. Ahora te comento, Claudio, que ya están en pista los cruceros de 19 a 30 años. Ahí está, hay tres pilotos nada más compitiendo. Se trata de Sergio Arriba, como lo decíamos recién, Sergio García y Lucas Tritti, dos de Buenos Aires, de Bahía Blanca, y uno del Circo Luis y Cross Buenos Aires, que es el piloto de el Vicente López. Ahí estamos entonces, el piloto que lidera las acciones es Sergio Rivas. Allí viene el piloto allí de Bahía Blanca, es local, aparecen los aplausos, por supuesto, tanto que el otro piloto, Sergio García, se ubica en la segunda posición, y tercero se viene allí ubicando Trippi. Cuando ya tenemos acciones en el partidor, se vienen los novicios, Cacho Gaitán, novicios hasta 6 años, no tenemos pilotos riojanos en pista, pero repasamos el partidor: Santiago Molina de San Juan, Martínez, Santiago de Acevín, Mendoza, Juan Brigada, el piloto de La Pampa, Matías Yusid de la Asociación Paranaense, en tanto que Laureano Paz de La Pampa está en el partidor, y Franco Procopio, vamos de nuevo, Franco Procopio, así se dice, de Lomas de Zamora, son los pilotos que están en pista. Separame, Claudio, con dos cortitas que viene ganando Molina, el piloto de San Juan. Vuelvo a La Rioja y ya vienen los riojanos de novicios de 7 años. Excelente, Leo, cada tanto dame para leer la gran cantidad de mensajes que están llegando. Saludos al rey David Ramírez, le bajamos un poquito al retorno de Leo. Saludos al rey David Ramírez y Felipe, de su tía Mariela, su prima Luciana y su madrina Pelu, Vamos con otro mensaje, son mensajes que dejan en el contacto de www.ladeportivadigital.com.ar. Ernesto Pizarro, te adoro, primo del alma, te deseo mucho éxito, loquito, dice, desde acá, te hago el aguante, de parte de Yamila Mota, Yami Mota, te quiere mucho, Yami, para el loco Pizarro. Seguimos actualizando mensajes, ya voy hacia Leo Pizarro, en un ratito nada más. Nos dicen en el mensajero del RA28, hola, saludos para los máster, de Alfredo, Pablo, Chicho, les deseo suerte en la etapa de hoy, de parte de Alfredo de San Luis, le mandan a los chicos de categoría máster de ciclismo de ruta. Vuelvo con vos, Leo, rápidamente, adelante. Perfecto, Claudio, para decirte que el Tommy Gaitán viene liderando las acciones en expertos. Allí la primera, perdón, el novicios. Allí lo vemos al Tommy Gaitán, que quiero buscarlo el Cacho Gaitán para que me cuente el resto de la competencia y cómo va Pati Maguasa. Adelante, adelante, el loco Tommy, que se va a buscar el triunfo en esta primera final novicio de 7 años. Primero Gaitán, segundo Varga, tercero Julián, y cuarto y quinto lugar aparece Pati Maguasa. Ahí está entonces, primer puesto, primera final para Tommy Gaitán, el piloto de La Rioja, quinto puesto para Fátima Guazán, y ahora lo tenemos a Pablito Galleguillo en pista. Allí lo vemos al piloto de La Rioja transitar por el sector opuesto de la pista, buscando lo que es la S que tiene aquí Bahía Blanca. Vamos a ver si Cacho me ayuda para identificar al riojano, cuál es su posición en la pista. Ahí está, Escopa, Escopa, Escopa, el hombre de Bahía Blanca que se va adelante, Fermín Escopa, segundo lugar para Colman. Vamos a ver la posición de Pablo Galleguillo, sexto, me aparece en la curva del árbol, Escopa, el de Bahía Blanca se va, Fermín Escopa quiere llevarse esta final, segundo lugar para Sebastián Colma, el hombre de La Pampa, en quinto lugar, y viene remontando Pablito Galleguillo, que quiere ir para adelante, Escopa, final y triunfo, quinto, Pablo Galleguillo. Quinto puesto para Pablo Galleguillo en categoría novicio. Claudio, vuelvo con vos, se corre novicio de 9 años, vuelvo a La Rioja por un instante. Seguro, dice, hola chicos, excelente la transmisión, vamos los chicos de La Rioja del BMX, aguante. Otro de los mensajes dice, suerte para Tommy Gaitán, que acaba de ganar, de acuerdo a lo que acabo de escuchar. Entonces se le mandan saludos acá en el 1569-1671. También tenemos saludos en la página de ladeportivadigital.com.ar, entran al contacto y dejan su saludo. Adelante, Leo, te escucho. Perfecto, Claudio, hay que decir que el novillo de 10 años está en la pista, Holguín Castel, perdón, novillo de 9 años, está el piloto Burinigo Pacheco del Santo Longo, Palavecino Santi, también está Colguet y Tierno, escuchamos allí la placa 59, Cacho es el que va adelante, nos informa Cacho Gaitán quién es el ganador de esta categoría. Mariano Palavecino de Bahía Blanca se lleva a la final de novillo de 9. Ahí está, cayó el partidor Claudio, y te digo que está el novillo de 10 años, ahí está Holguín, Castel, Abruchesi, Martínez y Estelle, son los pilotos que están en la pista, vuelvo con vos a La Rioja. Volvemos entonces hacia La Rioja, vamos con una cortita de Gabriel y regresamos a Bahía Blanca, no hay pilotos riojanos en la pista, ahora vamos al vestuario de Huracán a ver qué está pasando. La segunda ubicación, ahora... Bueno, muy fresquito aquí, estamos en la platea al Corta, viendo como decís vos, cómo van ingresando los hinchas argentinos, los hinchas Huracán, que van a llegar sobre la hora. Pero hablar de Huracán, que de alguna manera es el rival de Argentinos Juniors y es el juez de este campeonato. Y hablando de jueces, el juez que entiende en el concurso del Club Atlético Huracán, ustedes saben que Huracán es un club que está concursado, determinó la intervención de la administración mediante la designación de un coadministrador. Con lo cual, tenemos que contar, esta es información, que la situación de Huracán institucional es gravísima, hasta el punto que ayer el plantel profesional no concentró, teniendo en cuenta una deuda del aguinaldo del mes de diciembre y de los meses de marzo y abril. A tal punto llega estas irregularidades en el Club Atlético Huracán, que este coadministrador tendrá que entender qué ha pasado con la plata de Luciano Nieto, el juvenil, que aparentemente recibió la comisión directiva. Bueno, muchos problemas para Huracán, que va a ser juez ante Argentino Junior, que define el campeonato. Vuelvo con vos, Leo Pizarro, hacia Bahía Blanca. Adelante, Leo. Leo. Bueno, está descuidado del retorno, Leo Pizarro. Atento, adelante. Atento, sí, adelante, ahora sí, te escucho, dale. Dale, atento, Leo. Claudio, ¿me escucha? Sí, sí, adelante, dale. Perfecto, Claudio, tengo muy poca ganancia en el retorno. Están los Martín de la Fuente y Carlos Facundo Díaz en pista. Completan Luna Bazar Cabral, Serilegio, Serejido, perdón, Luga y Gross. Decime, Cacho, ¿cómo viene la carrera? Adelante, adelante, Luna. El hombre de General Belgrano que saca diferencia. Se manda pecadito buscando el segundo puesto. No le alcanzó la placa número 39. La placa número 39 que se queda con el segundo puesto. Tercero, pecadito. Cuarto lugar aparece. Quinto aparece Facundo Díaz Ort. Tercero, Martín de la Fuente. Quinto, Díaz Ort. Tercero, Martín Pescadito de la Fuente, quinto puesto en la final para Facundo Díaz Ors, los pilotos de La Rioja, se viene novicio de 13, allí lo tenemos a Nahuel Rearte, a Lucas Herrera y a Brian Fuente, completa Ledesma, Bernal, Diesel de Santo y el piloto San Vicente, lo llaman a Lucas Herrera, al partidor, lo llaman a Lucas Herrera que no se presentó a la final, estamos entonces palpitando lo que fue... Allí entonces Lucas Herrera que trata de llegar en las últimas instancias al partidor. Coméntame, Cacho, aparentemente cambiaron el orden de las carreras para buscar, para esperar al piloto de La Rioja. Sí, es así. Están ahora novicios de 13 años buscando lo que es el partidor. Novicios de 14, lo esperan a Herrera de La Rioja. Allí se durmió un poquito el piloto. Entonces hay que decir que está todo listo para que se vayan a buscar lo que es la final. Méndez, Matías Méndez, el hombre de Chete, Javier Pérez de La Rioja, completan Venteo, Neselis, Maximiliano, Bustamante, Sebastián y Ojeda. Vamos a ver cómo le va la gringa de Chete. Atento La Rioja, allí lo vemos doblar en segundo lugar al piloto riojano cuando hay bandera amarilla en pista. Espectacular lo que podemos ver. Adelante ahora Joaquín Méndez, sacó uno sobre el hombro Joaquín en una de las curvas, allí va el chepeño. Por arriba la gringa de Chepe, 1-2, me dice Cacho, segundo Ariel Pérez, allí lo vemos a la gringa de Chepe, te busco Cacho. Ahí está trabajando en el invertido y volando, Joaquín Méndez se va para un triunfo, ya ganó ayer, busca el segundo hoy, segundo lugar para Ariel Pérez, la final de novillo de 14 años, tiene nombre, se llama Méndez, es de La Rioja, es de Chepe, y ya ganó, segundo, Javier Ariel Pérez de La Riojana. La gringa de Chepe, tal cual lo dice Cacho Gaitán, vamos volviendo en la planilla, porque ahora sí está en el partidor la otra categoría que se había suspendido por ausencia del riojano. Ahí están Nahuel Zeorte, Lucas Gabriel Herrera y también Brian Fuentes. Vamos a ver si están todos los chicos. Es así, es realmente importante lo que hemos vivido con el triunfo de Joaquín Méndez, que dobló en segundo lugar allí Cacho en la primera curva y por supuesto luchó hasta el final. Impresionante, había tenido una largada complicada, se había ubicado en los puestos intermedios, en la primera curva remontó y en la segunda curva se vino con todo, con una trayectoria interna sobre el chico que estaba avanzando en el primer puesto y logró en una maniobra muy muy arriesgada meterse en el primer puesto y de allí se alejó en busca del triunfo. Notable la tarea de Joaquín Méndez. Ahí estamos entonces viendo lo que es allí un poco... el accionar, el trabajo de los comisarios deportivos, fundamentalmente con el piloto de La Rioja, con Joaquín Méndez y otro de los pilotos, porque bueno, están analizando la maniobra donde Joaquín Méndez prácticamente le apoya el cuerpo al otro de al otro chico, que vamos a ver de quién se trata, y saludo fundamentalmente entre los pilotos, y bueno, y por supuesto allí para mí está confirmado el triunfo de Joaquín Méndez de acuerdo a lo que podemos observar desde nuestro lugar. Se viene la otra categoría, Cacho. Vuelvo por uno cortito, Claudio de La Rioja. Vamos con uno cortito desde Gabriel y regresamos porque se vienen los riojanos a la pista. Está llegando el plantel de Argentinos Juniors, ahí pasa el Vichy Borghi, el primero a mojar el micro fue Néstor Ortigosa. A ver, espérame que está hablando Ignacio Canuto, a ver si nos podemos acercar y podemos escuchar a uno de los jugadores argentinos. Ojalá que hoy se pueda conducir. Ahora sí, si falta un enganche, se lesiona a Corio, le pasa algo, ¿tras vos? Remo, la quema atrás, yo que voy a entrar. La otra vez fue un poco de suerte, un poco de cosas que pasan una vez. Bueno, ¿cómo se vive? Bueno, ahí Ignacio Canuto, uno de los jugadores. Está llegando el plantel de Argentinos Juniors. Bueno, llegó el plantel de Argentinos Juniors. Se viene la definición del fútbol nacional. También vuelvo rápidamente con Leo Pizarro. Adelante, Leo, te escucho. Perfecto, Claudio, para decirte que usted lidera las acciones. Nahuel Rearte, el piloto que hablaba con la Deportiva recién. Esta es categoría novicio de 13 años. Allí vemos. Vamos a ver cómo sale Nahuel de la última curva. Te escucho, Cacho. Del Santo, de la Blanca. Se tiró y no pasó. Estaba primero Nahuel. Del Santo se mete primero. Segundo lugar para Nahuel Rearte. Tercer lugar para Ledema. Cuarto lugar para Brian Fuente. Sexto lugar para Lucas Herrera, impresionante tarea. Segundo, Nahuel Rearte en la final de novicio de 13. Perfecto, gracias Cacho Gaitán. Mientras ya están los novicios de 15 años. ¿Y quién va adelante? Lucas Positiva Díaz, como todo el fin de semana. Ahí en una curva a la izquierda, la curva del árbol. Ahí está, pedalea y pedalea. Va hacia el cielo, así lo vemos volar a Lucas Díaz, el hombre que corre en la categoría doble A Pro en La Rioja, aquí el novicio de 15. Ahí está el piloto riojano, últimos metros para el placa 78, adelante, Lucas Positiva Díaz, adelante. Nos vamos con otra categoría, la pista. Ahí estamos entonces con los pilotos de novicios de 16 años. Vamos a ver de quién se trata la carrera que estamos viviendo, Cacho. Novicios de 13 y 14 años, novicios de 17 y más años. Vuelvo con vos, Claudio de Torres, a La Rioja. Me das el pie justo para pasar por Víctor Villegas a la vuelta de La Rioja. Adelante, Víctor, te escucho. Contame qué está pasando en Avenida Juan Manuel de Rosas. Gracias, Claudio. Volvemos desde la Avenida Juan Manuel de Rosas, donde ya está disputándose la segunda etapa de la categoría Master A y B para ya dar paso final a la categoría única. Tengo en mi mano, Claudio, clasificación general de categoría Elite. Adelante, rápido, Víctor, que se están desarrollando las finales en Bahía. Adelante. Bueno, rapidito, te digo. Primero cinco lugares, Sebastián Nieto, 2:42.52, Ricardo Escuela, tan empatado con Sebastián Nieto, tercero Franco López, a 6 segundos, cuarto Daniel Lucero, a 8, y quinto Walter Yotolín Romero, a 8, ya están compitiendo Master A y B, cuando ya vamos a estar arriba de la radio, ¡mato, Claudio! Excelente, Víctor, excelente, voy con Leo Pizarro hacia Bahía Blanca, adelante, Leo, te escucho. Vamos, Leo. A ver, Leo Pizarro, se escucha el sonido ambiente desde allí. Leo, te tengo, adelante. Bueno, Leo está descuidado del retorno, pero no debe haber piloto riojano. Dale, dale. Perfecto, Claudio, ¿me escucha? Sí, sí, dale, te escucho, dale. Perfecto, Claudio, para decirte que está en categoría expertos de 8 años, Gaitán Maturano y el Gianni Dadone en la pista. Allí lo vemos a Stefano Fini adelante. Segundo puesto para Álvaro Gaitán. Tercer puesto para Maturano. Promedia la competencia. Lo vemos quinto al Gianni Dadone. Allí viene Fini adelante. Gaitán segundo. Tercer puesto para Franco Maturano. Se está definiendo allí lo que es el Open en la categoría experto de 8 años. Adelante, Fini, te escucho, Cacho. Fini, Fini, Fini, la última curva. A la derecha y a la recta final. Se viene Alvarito en segundo puesto. Ataca Maturano, ataca. Se defiende Alvarito en el segundo. Sí, señor, Fini, Fini, Fini, Fini, primero. Gaitán en segundo, Maturano tercero. Fuentes cuarto, Dadone quinto. Ahí está, entonces ganó Stefano Fini. Segundo, Álvaro Gaitán. Tercero, Franco Maturano. Y en el quinto puesto ingresa el Gianni Dadone. Realmente espectacular el andar de los pilotos riojanos. Hay que decir que experto de 10 años, cae el partidor, se fue Facundo Cadevila, Agustín Muñoz, Federico Blanco, sí, David Ramírez a buscar lo que es la competencia completa, Ríos, Catana, Pérez y Corrales, ahí están, por supuesto, y como todo el fin de semana, adelante quién, el hombre de BMX Shop, el hombre Facundo Cadevila, ahí estamos, experto de 10 años, qué bueno Facundo, espectacular el andar, allí viene la bala McWill, que gana y que domina voluntad las acciones. Cuando lo voy buscando a Cacho en su sector para que nos cuente cómo ve la carrera. Adelante, adelante, adelante, Facundo Río para La Rioja. Segundo lugar aparece Catana, el hombre de Córdoba. Aparece Pérez en tercer lugar. Cuarto lugar para Capdevila, el Facu Capdevila que quiere ir para adelante. Río, Río, Río, Río, para La Rioja, Río, Río, Río. Primero Río, segundo Cantana, tercero Pérez. Cuarto Capdevila, quinto Blanco, sexto Muñoz. Sexto Muñoz, en séptimo puesto está llegando David Ramírez, que sufrió seguramente una caída en otro sector de la pista. Vamos adelante con experto de 12 años, que es lo que se viene ahora. Están en el partidor los pilotos riojanos, allí Joaquín Ríos, el piloto de BMX Shop. También está Agustín Campos, completa Contini, Berzi, Rodríguez, Sagrado y Bacha. Estamos todos expectantes por lo que va a ser esta competencia de expertos de 12 años, cuando hay bandera verde ya en pista, porque por supuesto hubo una caída en la carrera anterior en el sector opuesto de esta pista de Bahía Blanca. Nosotros estamos en vivo y ya vamos a ir también para que nos cuente Víctor Villegas qué ocurre con el ciclismo de ruta. Recordamos, estamos en instancias finales de lo que es esta segunda fecha del Open, en donde los pilotos riojanos están cumpliendo una destacada actuación. Va a caer el partidor y se va a ir Joaquín de Ríos, se va a ir Agustín Campos, que larga por el partidor 1. Allí están los chicos, van buscando la primera curva a la izquierda. Vamos a ver quién va adelante, me parece que Joaquín Ríos está en el segundo puesto, tercero Agustín Campos. Allí vienen, van en el sector opuesto de la pista, curva a la izquierda, contra curva a la derecha, buscando promediar lo que es en la pista de 200, 400 metros. Joaquín Ríos se acerca a lo que es el puesto de podio. Te busco, Cacho. Contini, Contini, Contini. El hombre de Paraná se la apunta. Ataca, Joaquín, ataca. Y ya están volando en el invertido. Adelante, adelante, Contini. Seguidito, seguidito, seguidito. Se viene Joaquín para el ataque. Se quedó un poquitito, se quedó un poquitito. Se retrasó nuestro hombre. Mientras tanto, adelante, adelante, Contini, Contini. Segundo lugar para Ríos. Tercer lugar para Placa. 59. Ahí está, en tanto que Agustín Campo ingresa en el sexto puesto. Segundo lugar para Ríos. Cayó el partidor nuevamente, Cacho, nos vamos con otra categoría, esto es muy dinámico. Lautaro Cagdevila y el Negro Lima están en pista, completan Molina Breso, Casale, en tanto Sagarriaga, Ábalos y Gentile. Breso, Breso, adelante, el piloto de Santiago del Estero, lo veo segundo a Cagdevila, cuarto al Negro Lima. Comentame, Cacho. Adelante, adelante, adelante, Breso, Julián Breso, el hombre de Asabi, el hombre de Santiago que manda. Ahora ataca Lautaro, ahora ataca Lautaro, están volando, volando, volando en la tercera recta. En cuarto lugar aparece cerquita el Negro Lima y se va a meter. Gira, gira en la última. Tremendo, notable, Lautaro. Lautaro, Lautaro, salta la punta. Una maniobra general y se va para el triunfo. Sí, sí, sí, sí, sí. Primero Lautaro Cadevila, segundo lugar para Breso, cuarto lugar para el Negro Lima. El Negro Lima, que con 13 años un poco no está ayudado por esta categoría del Open, que lo lleva a competir con los expertos de 14. Cuarto puesto para el Negro Lima, primero para Lautaro Cadevila. Claudio de Torres, está ahora los expertos de 16 años. Ahí está Santolini, Gerbaudo, Epelev, Córdoba, Catogui, Santillán, Molina y Echanis. Adelante, ¿quién viene? El sanjuanino Molina. Adelante, lo sigue. Allí está el piloto Santillán. Catogui es tercero. Ahí estamos entonces, Gerbaudo ahora se lleva la tercera posición. Esta es una carrera vibrante, créame gente. Ahí está Molina, adelante. Ataca el pichón Santillán. Última curva para el sanjuanino. Allí lo busca sobre el hombro. Va a ganar Molina de San Juan. Segundo el pichón, tercero. Segundo el pichón Santillán. Tercero Gerbaudo de Carlos Paz. Cuarto Catogui de Córdoba. Espectacular la competencia, cacho. Mientras ya se viene. Y apretemos los puños en La Rioja porque se va Juan Sánchez y el Pancho Dadona. Dame una cortita, Claudio, que volvemos desde Bahía Blanca. De simplemente mensajes, manda un saludo para todos los pilotos de La Rioja y para toda la comisión que está representando en Bahía Blanca, de parte del vicepresidente de la Asociación Riojana de Bicicross, José Luis David, nos manda este mensaje. Otro, felicitaciones a Ariel Pérez, Lucas Díaz y Facundo Díaz de La Rioja. Dos mensajes, adelante Leo, te escucho. Aquí seguramente la gente de la RB también que está saboreando las mieles del triunfo en varias categorías y de excelentes ubicaciones que tienen los riojanos. Vamos con los expertos de 17 y más años. Ahí está, como lo decíamos, Juan Sánchez y el Pancho Dadona. Completan Fuentes, Ira, Lencina, Serafín, Caramés, Olmedo y Reynoso. Se largó. Allí lo veo a Caramés adelante, lo veo al Pancho también metido. Atento, atento a lo curra por afuera el Pancho Dadona, Caramés es segundo, vamos a ir clasificando ya cuando pasen por el sector de Cacho Gaitán, decime Cacho, ¿quién va adelante? Adelante, adelante, Lencina, Lencina, Lencina de Vicente López, segundo lugar para Caramés, tercero el Pancho Dadona, cuarto lugar para Olmedo, se meten en la curva del árbol, adelante Lencina, segundo Caramés, tercero Dadona, cuarto Olmedo, y así encaran la recta intermedia, vuela, vuela Lencina, vuela, vuela Caramés, el Pancho que va a atacar, se manda Olmedo también, se juntan cuatro en la curva, en la última curva, adelante Lencina, Lencina, Lencina para el triunfo, segundo Caramés, tercero Olmedo, cuarto para el Pancho Dadona. Ahí está entonces, cuarto para Dadona, y en el séptimo puesto ingresa Juan Sánchez. Realmente salieron los muchachos de gran experiencia, Cacho, un poco a mostrar cuáles son sus quilates que los llevaron a ser los mejores en el IDA hace muy pocos años, tal es el caso de Lencina, tal es el caso de Caramés, y por supuesto, allí pusieron todo en la pista. Se viene ahora Abigail Fajardo en la categoría de damas el IDA, allí la vemos a la piloto de La Rioja del Team Speed, en el partidor número uno, acá el partidor, se van las chicas de la categoría Elite Dama, vamos a ver cómo le va a Abigail Fajardo. Allí se mete como en todo el fin de semana en el tercer puesto. La pequeña piloto de La Rioja, digo pequeña porque tiene 15 años, con referenciándonos a las pilotos que van adelante. Se me refiero a Ana Heredia, me refiero también, Cacho, a la piloto de Córdoba, Florencia Soriano. Te escucho, Cacho Gaitán. Adelante la Floppy Soriano, adelante la Floppy Soriano. Segundo lugar para Ana Heredia. Se viene Abigail Fajardo que quiere más, que no se conforma con el tercer puesto. Van a buscar la última curva, Soriano, Soriano que pone diferencia. Gira, gira, gira a la derecha. Ahora encara la recta final. Se va a llevar en la fecha. Sí, sí, sí, sí. Soriano, Soriano primero, Ana Heredia segundo, tercero, Abigail Fajardo. Abigail Fajardo en el tercer puesto. Y bueno, señores, ahora viene la gran emoción de la tarde. Ahora viene lo que todos esperan en esta Bahía Blanca, en la pista del Parque de Mayo. Se viene la final de la categoría Junior más Elite. Allí lo tenemos a Federico Polo. Allí lo tenemos al negro Fabricio Maturano. Allí lo tenemos a Facundo Narpes, a Mauricio Gelusini, al loco Ernesto Pizarro, a Agustín Ernesto Podestá, a Mariano Brigada y a Lucas Bustos. Vuelvo por unos instantes a La Rioja, Claudio. Dice, felicitaciones por la transmisión del Bicicross, familia Romero. Hola, adelante la deportiva. Gracias por estar presentes en todos lados. Son algunos de los mensajes que siguen llegando al mensajero de la página. Hay que entrar en el mensajero del RA28.com.ar o a la deportivadigital.com.ar. Hacen clic en el contacto y nos dejan su mensaje. Adelante, Leo, te escucho. Se está presentando la categoría por perfecto, lo que escucho. Claudio. tal cual lo dice el Larva, los ocho mejores de Argentina han llegado a la final de Junior más Elite. Nosotros a apretar los dedos porque tenemos tres riojanos en pista y por supuesto también aprietan las manos allí en Córdoba porque lo tienen al Fede Polo, también en Mendoza porque está Facundo, Martín Nartes, también en San Juan porque está Mauricio Jesús, el Ñomo Gelusini, también allá por Lomas de Zamora porque está Agustín Ernesto Podestad en la final, también en La Pampa porque ingresó nuevamente a una final en este 2010, Mariano Damián Brigada, y bueno, está todo dicho, terminan todas las charlas de café, termina la fecha aquí en Bahía Blanca con la final de Elite. Estamos saludándolos a los amigos de Santiago del Estero, que bueno, han perdido un poco la posibilidad de tenerlo al piloto Chapino en la pista, pero bueno, simplemente así son las competencias, donde por supuesto La Rioja tiene a tres pilotos. Vuelvo por una cortita, Claudio, hacia La Rioja. Bueno, los mensajes no nos dejan poner la tanda. Gracias, Claudio, por la transmisión. Nos permite estar cerca de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Teresa Castro, del barrio San Román, también mi barrio, San Román. Así que le mando un saludo grande para toda la familia Castro. Adelante, Leo, te escucho. Se viene la final para alquilar balcones, y nada más ni nada menos que de 8 hay 3 riojanos entre lo más granado del Bicicross Nacional. Se escucha allí la presentación del Larva de fondo y el aplauso de todos. Adelante, Leo, te escucho, contanos, danos el panorama de lo que se está viviendo allí en Bahía Blanca. Es así, te digo, de que todo el apoyo que tienen los pilotos desde distintos sectores de la pista. Nosotros estamos con la deportiva y déjame dedicar este tramo de la transmisión para Marianela, que es mi hija y que hoy está cumpliendo 14 años allá en la ciudad capital de La Rioja. Entonces se viene a todo, concentración plena de los pilotos, va a descender un poco el nivel de la música. Soy la única persona que está hablando en esto, prácticamente 1000 personas que están en el parque. Se viene la final de la categoría Elite. Allá lo veo, Cacho Gaitán, que cruza un poquito, aprieta los manos y por supuesto pone todo a favor de los riojanos. Se largó, ahí está Federico Polo que entra adelante, se cae el negro Maturano, atención La Rioja, Luca Busto segundo puesto, lo voy buscando entonces, Polo y Busto adelante, te busco, Cacho Gaitán, para que vamos a buscar lo que es la final de la categoría Elite. Ahí está, primero Federico Polo, segundo Busto, lo quiero buscar al loco Pizarro que se mete en la conversación, y es tercero, comentame, Cacho. Polo adelante. En el invertido, primero Polo, segundo Busto, tercero Narpe, cuarto Pizarro, quinto Podestá. Así se van hacia el fondo, a la curva a la derecha, a la curva a la derecha, se juegan la vida todos y giran y se van hacia el final para Polo, para Federico Polo, para Córdoba. Segundo lugar para Luca Busto, maestro, tercero Narpe, cuarto Pizarro, quinto Podestá. Así está, sexto entró Gelusini, sexto puesto para Brigada y se ha caído en la recta principal Fabricio Maturano. Entonces, de esta forma finalizó la competencia, la final de la categoría Junior más Elite, que prácticamente en 35 segundos de carrera entregan todos los muchachos, y Lucas Busto, que clasificó sobre la línea en la semifinal, se mete segundo, y también el loco Ernesto Pizarro, de muy buena faena, se metió en el cuarto lugar. ¿Quién fue el ganador? Como ayer, Federico Polo, que abrocha otra competencia por el argentino, también por el Open, y por supuesto comienza un poco a inclinar la balanza del campeonato para tierras cordobesas. Vamos buscando voces de los protagonistas, nosotros somos la deportiva de Radio Nacional La Rioja. Ha finalizado lo que es la segunda fecha del Open, vamos buscando voces de los protagonistas. Separame, Claudio de Torres. Vamos buscando algo de tanda, espectacular lo de Lucas Busto Junior con los Elite metiéndose en el segundo lugar. Una lástima lo de Fabricio Maturano, que se cayó allí en la recta, y por supuesto espectacular lo del loco Ernesto Pizarro también, de 8, 3 eran riojanos, nada más ni nada menos, y faltan algunos que no pudieron estar allí en la final por mala suerte, como Jonathan Busto, que se cayó justo cuando estaba clasificando. Pero espectacular lo de la delegación de la Rioja, tanto ayer como hoy, más mensajes, aunque los ponga nervioso, siguen llegando los mensajes a la transmisión de La Deportiva, espectacular el nivel de audiencia, felicidades Álvaro, te quiero mucho, tu abu Teresa, tu tía Carolina, Raquel y familia, perfecto, siguen llegando los mensajes al correo de la página. Gracias Claudio por esta transmisión espectacular y muy bueno lo de Leo y también lo de Cacho Gaitán, bueno, un saludo grande les mando también para los muchachos de La Vía, que me dicen se prendieron con la transmisión del ciclismo de ruta y ya se quedaron para el bicicross porque son amantes del ciclismo. Gracias por estar prendido con la 102.5. Dame dos cortitas, Gabriel, y volvemos ya para las voces de los protagonistas, por supuesto, hacia lo que es allá Bahía Blanca, 1600 kilómetros, y quién iba a estar allí junto a los deportistas riojanos si no era La Deportiva de Radio Nacional. En San Nicolás, prestaciones asistenciales, renovamos día a día nuestro compromiso con el bienestar y la atención de su familia. Estos años de trabajo permanente nos han permitido ofrecer a nuestros afiliados de toda la provincia más y mejores servicios con la seriedad y solvencia que hacen de San Nicolás una gran empresa. San Nicolás, prestaciones asistenciales. Problemas de humedad, tenemos la solución. Diríjase a Coronel Lagos, esquina Santa Fe. Así está De Collezo, que acompaña a sus pilotos, Alfredo Tito Montivero, en el TC Pistalay y en el Campeonato Riojano, y a Valentín La Cobra Montivero en el Bicicross Nacional. De Collezo es la solución a sus problemas de humedad. Uno dice, saludos grandes de la familia Arriaga de Santiago del Estero, que también estuvieron escuchando la transmisión a través de la página de LRA28.com.ar. Saludos que ingresan a www.ladeportivadigital.com.ar y en el contacto dejan su mensaje. Gracias por estar prendido a lo largo y a lo ancho del país, como siempre. Vuelvo con Leo Pizarro, a ver si ya tenemos voces de los protagonistas desde Bahía Blanca. Adelante, Leo, te escucho. Perfecto, Claudio, para decirte de que estoy con uno de los protagonistas de la tarde, cuarto puesto. Bueno, Ernesto Pizarro, realmente importante tu trabajo durante el fin de semana. Felicitaciones por tu posición, ¿eh? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, ayer no tuve una muy buena largada. Antes ya la primer salto tuve un roce con Maturano, ¿no? Y ahí fue donde perdí un pedazo, y bueno, y ahí quedé como quinto, y ya la pude seguir, y superar un puesto más. Bueno, felicitaciones, Ernesto, estás muy cansado, pero por supuesto, fue muy buena tu tarea acá en Bahía Blanca, ¿eh? Sí, bueno, ya que no tuve mucha suerte, tuve una mala partida nomás, los dos días, y bueno, hay que seguir entrando duro nomás, a ver si se puede dar más adelante. Bueno, gracias por la nota, ¿eh? No, gracias a ustedes. Ahí estaba la palabra de el loco Pizarro, de Ernesto Pizarro. Bueno, vamos a dialogar con otro de los protagonistas de la tarde. Bueno, Lucas Bustos, La Rioja todo apretaba los puños recién nuevamente, segundo puesto. Y bueno, ya nos va a comentar cómo lo vio Polo, pero allí bastante bien lo tuyo. Felicitaciones por el segundo puesto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como dije antes, de cosas al final iba a dejar todo. Y bueno, se pude hacer una excelente largada, largué del último partido de afuera. Y bueno, me pude acomodar muy bien y después seguirlo a Fede, que es un grosso. Pero bueno, siempre seguirlo e intentando pasar. Bueno, felicitaciones, me imagino toda la familia Bustos, toda la familia del BMX allá en La Rioja, prendidas a la radio y bueno, palpitando lo que sucedía acá en Bahía Blanca. Bueno, bueno, muchísimas gracias y les quiero mandar un saludo a mi familia que siempre me apoya para que yo esté acá y para que entrene día a día, así que bueno, un saludo para toda la gente de La Rioja. Bueno, gracias por la nota y en la semana vamos a estar hablando un poco más de lo que vivimos aquí en Bahía Blanca, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y un saludo grande para todos ustedes. Ahí está la palabra de Lucas Bustos, realmente, como lo decimos en la transmisión, el joven maravilla, el más alto exponente que tiene La Rioja por estos días a nivel internacional, y bueno, y por supuesto, dialogaba con nosotros, ¿eh? Claudio, estoy con otro de los protagonistas, el gran protagonista del fin de semana. Bueno, un poco decíamos ayer en la deportiva, Federico Polo le puso tonada cordobesa a lo que fue el día sábado acá en Bahía Blanca, ¿no? Eso lo dice la deportiva. Vamos a ver cómo titulamos más tarde. Ya usamos Federico Polo polarizó al argentino. Entonces, él por allí no va a dar la idea del título. Federico, felicitaciones por el triunfo. Realmente una carrera brillante, ¿eh? Sí. Como vos decís, una carrera increíble. Era sabido, como yo te dije ayer, que iba a ser mucho más dura que la del día sábado, sabiendo que, como te lo dije, subía Lucas, y yo creo que hoy lo demostró. No está de más el famoso nombre del joven maravilla. Me dio miedo, te tengo que decir la verdad. Escuché bustos atrás, lo vi una sombra muy cerca en la última recta y sé que te corre hasta abajo de la cama, entonces la verdad es que tuve que dejar todo, pero lo felicito, estoy muy contento por él, la verdad. Es un animal de verdad. Bueno, seguramente, y nos pone también contento a todos los amantes del BMX de La Rioja. Federico, campeonato argentino, te tiene ahora como el más alto referente, cumplida prácticamente dos fechas del argentino y dos fechas del Open, me imagino, a seguir trabajando, y se viene Santiago del Estero, ¿eh? Sí, se viene Santiago. En esa fecha nosotros vamos a estar corriendo con un puntaje para el ranking mundial, en la de Santiago, así que hay que entrenar duro. Y bueno, ya está el mundial, estamos en la meta de este año del mundial. Bien, ¿cómo viene todo a nivel internacional? ¿Cómo viene todo en la selección? Comentanos cómo estás viviendo en ese sentido con tu equipo. Sí, con el tema de la selección yo creo que se van a mejorar un poco las cosas ahora antes del mundial. Tengo entendido que va a haber una carrera en el mes de a principios de julio en la nueva pista de Seiza, que va a ser la pista de Supercross. Y yo, por lo que dicen, los mejores, los 4 o 5 mejores de Junior Elite van a viajar al mundial. Así que está buena la idea, porque eso solamente depende de nosotros, no depende ni de los dirigentes ni del entrenador. O sea, si te quedas afuera es problema tuyo y no le tenés que echar la culpa a nadie. Me parece la mejor idea que tuvieron y bueno, por eso como te voy a repetir que estamos trabajando para eso, esa es la meta de este año. Bueno, gracias por la nota y felicitaciones por el triunfo. Y bueno, y comentanos cómo titulamos en la deportiva. ¿Cómo pongo? Ay, ¿cómo lo podemos poner? Digo, fue un fin de semana perfecto para mí. Como te dije el otro día, había que sumar muchos puntos porque el negro, a pesar de que ya está viejito, cumple 29 años, sabemos que siempre va a estar. Y el negro va a tener 35 años y va a andar fuerte igual. Pero bueno, la verdad que no sé qué decirte, no, te lo dejo, no sé qué ponerle. Bueno, gracias por la nota y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias de verdad. Federico Polo dialogaba con la deportiva, allí estaba esperando toda su gente para saludarlo, Claudio. Realmente una carrera tremenda, Claudio de Torres. Seguro, y reconociendo allí las cualidades de los pilotos de La Rioja, dijo el niño Maravilla, es perfecto, porque Lucas está dando ventaja allí con la edad, pero te corre hasta abajo de la cama, dijo allí Federico Polo. Y el negro Maturano, el polo opuesto, quizás un poco parafraseando allí el apellido del ganador de la carrera, porque si bien, digamos, nos ha entregado muchísimos triunfos, todavía lo sigue haciendo, así que es un rival de temer siempre que está en la final, reconocido allí por el ganador y por allí el hombre del momento en la categoría Elite, ya que viene de ganar en la primera fecha y también lo está haciendo en esta segunda, Leo, Es así, Claudio, realmente importante los conceptos que deja nada más ni nada menos que Federico Polo, que fue campeón argentino en el 2008, recordemos, le ganó por 7 décimas de punto el campeonato a Fabricio Maturana, ¿no? Y por supuesto, me dio miedo, eso es lo que me dejó a mí un poco allí de satisfacción cuando me dijo, cuando él escuchaba que el director decía que venía Lucas Bustos atrás, el propio Federico Polo, me dio miedo porque lo tenía al niño Maravilla, al joven Maravilla, Lucas Bustos, atrás. Déjame saludar a otro de los pilotos, otro de los pilotos acá de Buenos Aires, el Nico Bach. Bueno, Nico, realmente importante tu trabajo, comentanos cómo has vivido la fecha. No, una pista linda, una buena fecha, mucha gente, buena organización, así que estuvo muy lindo. Bueno, se viene Santiago del Estero, después La Rioja, La Pampa, me imagino, presente en todas. Sí, a todas bien, y entrenando bien, con el entrenador, y bueno, bien, como siempre. Bueno, gracias por la nota, Nos vemos. Ahí está el piloto de Buenos Aires, Nico Bach. que dialogaba con la Deportiva. También, Claudio, estamos en una calle donde los muchachos salieron a elongar y, por supuesto, nosotros, si te parece, ya vamos a ir dejando ya paso para lo que va a ser lo central de ahora más en la tarde deportiva, lo que es el ciclismo de ruta, y vamos a volver más tarde seguramente con algún flash de información, un poco comentando cuál es el horario de partida del micro de La Rioja, del resto también de la delegación, y bueno, y por supuesto, a pleno con Cacho Gaitán, a quien le voy a pedir que ya se vaya despidiendo. Bueno, Cacho, una jornada más de BMX a nivel nacional, que la Deportiva te tiene como participante, y bueno, por supuesto, tremendo esfuerzo de producción el que hemos hecho para poder estar acá, pero con muchas ganas de apoyar al Bicicross, de apoyar a nuestros pilotos, fundamentalmente, que quieren ser reconocidos a nivel provincial a través de toda la información que podemos generar nosotros, y también a nivel nacional e internacional. Efectivamente, sí, Leo, fue un gran esfuerzo venir acá, no fue en vano, felizmente lo disfrutamos muchísimo, los chicos nos regalaron todo lo que nos tienen acostumbrados y esperamos de ellos, realmente hubo carreras maravillosas de nuestros chicos, La Rioja sigue ocupando el lugar que pretende dentro del contexto del BMX nacional, nos vamos felices, cansados, pero felices de lo que vivimos, una gran fiesta acá en Bahía Blanca, una carrera muy bien presentada, una pista muy bien presentada, así que, muchas gracias a la Deportiva por su esfuerzo, a Claudio y a todo el equipo de producción por tratar de estar siempre apoyando a este deporte. Gracias a vos, Leo, que tuviste toda una aventura para poder estar acá en Bahía Blanca y transmitir a toda la familia del BMX que se quedó allá en La Rioja todo lo hermoso que vivimos durante este fin de semana. Así que muchas gracias a ustedes, un saludo grande para toda mi familia allá que está también sufriendo con Radio Nacional y con la Deportiva. Y bueno, si Dios quiere, nos estaremos encontrando en la próxima oportunidad que el BMX nos convoque. Ahí está entonces la palabra de Cacho Gaitán, realmente importante su labor en la transmisión, Claudio, y bueno, y por supuesto, lo decía, fue un gran esfuerzo venir hasta acá, porque bueno, son muchos los kilómetros que tuvimos que recorrer, creo que es la fecha más alejada de nuestra ciudad capital de La Rioja, y bueno, y por supuesto, la próxima Santiago del Estero, donde creo que va la Deportiva en pleno, Va la Deportiva en pleno, No sé para quién es este mensaje, pero dice, gracias por la excelente transmisión, que todos tengan un feliz regreso y ojo con los festejos, pero no me pone para quién es el mensaje ni de quién viene, así que ojo con los festejos por las dudas, Leo, Así es, vamos a tener cuidado. Yo tengo un chofer que va cómodamente sentado allí con 60 pasajeros dentro de un micro hasta Córdoba, Desde allí voy a tomar mi auto y voy a emprender el regreso en horas de la tarde mañana, y por supuesto mañana en la noche vamos a estar ya en la Deportiva con voces de los protagonistas, con comentarios de lo que ha quedado de esta fecha. Si te parece, yo me despido de esta parte de la transmisión. Sí, sí. Sé que usted me va a llamar más tarde. Seguro. Bueno, para que vamos cerrando todo lo que hemos hecho a través de Radio Nacional. Un saludo grande para la gente de Radio Nacional. No los nombro porque puedo olvidarme de alguno, pero Gabriel Mirandai a la cabeza y todos los muchachos allí, realmente nos sentimos un apoyo para poder trabajar con gran tranquilidad en el trabajo que intentamos hacer fuera de La Rioja, Claudio. Seguro, acá me dice, ojo con los festejos para Leo y Cacho, me dice. ¿Algún pescadito de mar, Leo, algo de eso, ahora que ya se va a relajar un poquito? A ver, tiene problemas de retorno. A ver, Leo. Claudio, te escucho, Sí, te decía, algún pescadito de mar, algo, ¿con qué se va a reponer fuerzas ahora? Bien, vamos a intentar probar una comida típica de acá del lugar, acompañada, por supuesto, con un pescadito, me hace enseña acá que eso es lo que me están aconsejando, acompañado seguramente con un buen vino para poder un poco liberar tensiones. Ya hemos cumplido nuestro trabajo, pero bueno, yo comienzo a despedirme, Claudio. Sí. Vamos a darle allí más participación a los muchachos del ciclismo de ruta, que me imagino que debe estar todo allí prácticamente a fuego limpio, lo que es la avenida Juan Manuel de Rosas. Bueno, y simplemente hasta un rato más cuando nuevamente estemos en diálogo por la Deportiva, Claudio. Perfecto, Leo, excelente trabajo de Leo Pizarro y de Ángel Cacho Gaitán. Volvemos en un ratito nada más hacia Bahía Blanca para comentarles cómo sale la delegación de La Rioja. 40 pilotos riojanos estuvieron en Bahía Blanca, 1600 kilómetros de nuestra ciudad, y allí estuvo la Deportiva. Donde hay un riojano, allí está la Deportiva. Ya nos vamos a Chilecito, ya nos vamos a la Barda Neuquina, pero antes vamos a pasar por la previa del fútbol nacional que se define hoy, y nos vamos con Víctor Villegas hacia lo que es allá Avenida Juan Manuel de Rosa, se informa, vamos con el informe de Colón Estudiantes de La Plata. Entre Estudiantes y Argentino Junior se define el campeonato de fútbol, también lo vive a través de Radio Nacional 102.5. Ya llegó el plantel de Colón, todavía no el de Estudiantes de La Plata. Lo que podemos anticipar por el lado de Colón es que Germán Rivarola va a jugar como lateral por el sector izquierdo, Garcés como lateral por el sector derecho, puesto en que lo probó, por ejemplo, Diego Armando Maradona en el partido con Haití. Creo que Mohamed le quiere dar un poco más de rodaje al chino, que jugó mucho tiempo en River y en Central en esa posición, pero que en Colón lo ha hecho como marcador central. También lo que tenemos que decir es que la duda pasa a esta altura de la tarde si va a jugar Nieto o si va a jugar Caire. Si juega Nieto, Facundo Bertoglio decididamente va como enganche, mientras que si juega Caire, Bertoglio va a ser el acompañante de Fuertes en la ofensiva. Todavía no está confirmado el equipo de Antonio Ricardo Mohamed de Estudiantes. Lo que tenemos que decir es que Marcos Angeleri va a jugar de titular, Matías Sánchez va a ser el reemplazante de Verón y Leandro González suplantará a la Gata Fernández, que está lesionado. Ahí está el informe, estamos viviendo la previa, vamos a vivir el fútbol nacional también a través de Radio Nacional 102.5. Nos metemos en el ciclismo, ya lo tenemos a Víctor Villegas. Víctor, dale un saludo grande a Tati, a Ángel, a Alfredo, a Pablo, a Chicho, que les manda Alfredo de San Luis, ¿eh? Son los muchachos de la categoría Master y han dejado su mensaje acá en el correo de la página. Y un saludo grande, ya se lo vamos a dar a Federico Polo a través de Leo Pizarro, porque nos dice: hola muchachos, excelente la transmisión en Córdoba, hemos vibrado con el triunfo de Fede, la familia de Fede y sus amigos, Bueno, un saludo grande para la familia de Federico Polo que nos escucha en Córdoba. Adelante, Víctor, te escucho, contame, ya está la Master A y B en lo que es allí la última etapa para esta categoría. Adelante, Víctor. Así es, Claudio de Torres, si no me equivoco, 6 vueltas cumplidas, nosotros, Claudio, estamos listos para ir al Zeparropa. Impresionante el agua que está cayendo acá en la avenida Juan Manuel de Rosa. Ahí estamos, viajando hasta la Radio Moto de Radio Nacional La Rioja, la deportiva, y primeros en la ruta, acompañando a la categoría Master Aire, que tiene como líder al tucumano Carlos Castillo, que tiene al riojano Leonardo Ferreira, tratando de arrebatarle el triunfo al campeón argentino Master. Ya estamos llegando a la zona del mercado municipal, zona de defensa. Hay que tener cuidado, Leo, Claudio, hay que tener cuidado, se va a poner muy peligroso, es mucho el agua que está cayendo. Fuera las pedalistas, han bajado un poco el ritmo de carrera, estaban rodando arriba de los 50 kilómetros, ahora la velocidad media con la que están viajando los hombres, arriba de los 45 kilómetros por hora. Allá va el grupo que se quiere partir, allá va Darío Piñeiro, allá va Gustavo Paday, allá va el hombre de Córdoba, Eduardo Basolda, aparece en ese grupito, se va a meter Juan Gutiérrez, el hombre de Estrella de Belén, aparece también el Tati Romero, allá va Leonardo Ferreira, van a juntarse de nuevo, allá están los hombres trabajando frente al Polideportivo 20 de Basta, Antonio. Virgen India, Aguilar Sport, mecánica en general y de competición, rally, pista, jerarquía del mejor trabajo, apoyando a sus pilotos, Rodrigo.